Ona de Sants Montjuïc, són les 10. Buenas noches, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos a este especial del Extra Radio. Desde ya sábado 10 de la noche. Desde ya, desde las 10 de la noche estaremos hasta que el cuerpo aguante. Contrabando. En Ona de Sants Montjuïc 94.6 de la frecuencia modulada en Barcelona y a través de www.extraradio.es, emitiendo para todo el mundo mundial que nos quiera sintonizar en directo, y también a través de los podcasts que podéis descargar, pues también eso, en www.extraradio.es. Muy buenas noches, mundo. Como nos dio la impresión de que la temporada acabó un poco así de sopetón, decidimos guardarnos unas en la manga y hacer un especial una vez ya entrado el verano, una vez entrado el calor. Bueno, claro, que también depende del hemisferio en el que viváis. Pero bueno, la cuestión, que ya estamos aquí, ya ha llegado el día, ya ha llegado la fecha del especial y nada, pues aquí estamos los de siempre. ¡Hola, Fermín! Uy, hoy no se te oye. ¡Hola, Fermín! ¿Ya se me oye? Sí, que está cambiado el micro. Es que, tío, te has tirado ahí 2 horas hablando tú solo allí, con los hemisferios y no sé qué. Ya está. Porque hay que saludar. Que un mensaje, que me acuerdo de nuestro diciembre aquí, pasando frío. Patricio, ¿cómo se está? ¿Se está a gustito en la calle sin camiseta? ¿Eh, Patricio? Patricio, que oyente fiel, ya estaba conectado en Messenger y me estaba diciendo antes de que empezáramos el programa que allí son las 4 de la tarde, así que Patricio, por favor, corta la emisión online, porque no es horario infantil, no, a esta hora no tienes que estar escuchando esto, y que decía que venía de un bar de beberse 4 vodkas. ¿Tú te crees? Eso... Es un campeón, Patricio. Digo, yo creo que eso quiere decir que hemos hecho las cosas bien. Digo, yo no sé si pegarle o aplaudirle. No, aplaudirle, a las 4 de la tarde, 4 vodkas. ¡Hugo! ¿Qué pasa, Nin? Tienes repleto de energía. Ya ves, tío. ¿Qué tal, Hugo? Muy bien. ¿Cómo te están sentando las vacaciones? De coña, ya se me han acabado, pero estoy rehabilitado ya. Ya estás rehabilitado. Me he cargado las pilas y eso, me he pegado una siesta de 4 horas hoy, o sea... Eso... Estoy como nuevo, perfecto. Eso te honra mogollón. Ah, que sí, no me he tomado unos vodkas, pero bueno, eso sí, a mucho le puede poner remedio. Por eso nada que tengas a esperar, vale la pena. Pues lo dicho, buenas noches, audiencia. Nuestro messenger info@extraradio.es. Todos aquellos que queráis podéis participar en directo durante la emisión del programa, que ya os digo que va a durar un rato, así que no tenéis excusa. info@extraradio.es. Patricio dice, acá puto frío. Ah, hace frío, Patricio. Se ve que ahí en julio... Caramba. Van al revés del mundo. Y aquí tienen frío. Qué fuerte. Ya ves. Vente para acá, Patricio. Aquí hace calorcico. Bueno, ¿qué vamos a tener esta noche? Esta noche, primero vamos a tener nuestra apreciada presentación, que ya está teniendo lugar. Y después, al igual que en la pasada edición especial, vamos a tener una grabación de lujo que vamos a volver a reproducir unos cuantos años después de su emisión. Y es que este julio de 2007 se cumple el décimo aniversario de las emisiones de La Montaña de Basura, de cuando aquel mítico y fabuloso programa que marcó el inicio de una era empezó sus emisiones en una de Sants Montjuïc hasta que nos echaron. Menos mal que supieron rectificar y luego nos volvieron a coger. Así que tendremos la reproducción total del programa número 3 de La Montaña de Basura, emitido en julio de 1997. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Ahora, al escucharlo, me decís a ver si me ha cambiado la voz. ¿Qué más tendremos, Fermín? ¿Fermín? ¿Dime? Sí, que decía que ¿qué más tendremos? Es que no te estaba escuchando. Ya te veo. Muchas cosas. Tenemos, bueno, o sea, todo la... Y además, Hugo, ¿qué más tendremos? Pues aparte de todas las cosas que ha dicho Fermín, tenemos un especial... ¿Y más? Musical. Un especial musical. ¿Qué dices? Musical. Un musicón. Cuéntanos, Hugo. Pues hemos preparado unos temillas ayer. Que yo creo que va a ser del agrado de toda la audiencia, más que nada por el trabajo y las horas de dedicación que le hemos puesto a eso. Porque yo seguro que lo saben valorar esto, hombre. Por lo menos tres cuartos tirando largo para una hora. Tres cuartos de día. Que ahí va un porrón de canciones, temazos ahí, inéditos. Algunos ya viejos conocidos y otros que hoy vamos a ponerlos en el number one de la lista de éxitos. Cuando termine la emisión del programa de La Montaña de Basura, charlaremos un rato con la audiencia, si así lo quieren. Tenemos abierto el teléfono, que es el de siempre, el 93-431-8408, 93-431-8408, con el prefijo 34, si llamáis desde fuera de España, que aquí cosas peores han visto. Como siempre, se me acaba la canción en el momento más inoportuno. Y nada, pues después tendrá lugar un concierto. Me ha contado Fermín que vas a ir a buscar a Rendijas o algo así. No. ¿No vas a ir a buscarlo? No. ¿Entonces? Si le da miedo, ya sabéis que en Barcelona ya de noche hay un maravilloso servicio de autobuses. Sí. Y yo allí no vuelvo. Pero si se pierde. Hoy si no, y si pues que se pierda, y hijo. Si está en malas condiciones y no... Pues yo qué sé, pues que se busque, llame una ambulancia o algo. Hombre, Fermín, además tú habéis hecho un mogollón de amigos en aquel barrio. Yo tengo todavía la puerta abollada, que no me la han podido arreglar. Tengo la ventana está puesta con un plástico enganchado con cinta de esa adhesiva, cinta americana. La de las cajas. Sí. Y la cicatriz del pene, no se te olvide. Y no veo, no, eso. Pero, o no hablar de la del recto. Es que hay mucha historia con que lo de el hombre este de que por 6 euros me dejó petar. Yo con ese hombre no establecí ninguna conexión. Yo solamente vi que estaba en el parque y iba diciendo hombre, eso. Hombre, coito anal. ¿Te parece no establecer ese hombre conexión? Conmigo directamente no habló, lo iba pues diciendo ahí, para ello. Hay no voces escuché. Que dicen otras cosas. Ya, pero esas voces, ¿quién las ha levantado? Las levantasteis vosotros desde aquí. No, que no lejos de preocuparos de mi estado, porque allí no llegó ni ningún taxi ni nada, lejos de preocuparos de mi estado, dedicasteis a, mira Fermín, qué gracioso, está por ahí en la Badalona, perdido nosotros en la plaza. Nosotros llamamos al taxi, o sea, la intención es lo que cuenta. Nosotros pues allí no llegó nadie. Yo tuve que pillar. Estábamos uno. Preocupados por ti, Fermín. Sí, cuando vine yo la preocupación grande aquí, porque riendo. Porque claro, porque ya vimos que estabas bien. Entonces dices, esto es una yo cuando entré aquí estaba bien. Esto es una cosa de esa que al cabo del tiempo te ríes. Pues dices, pues porque al cabo sí, del tiempo. Sí, acabo del tiempo. Pues ahora sí que nos reímos, pero yo cuando entré no estaba bien. Yo te vi bien. Bueno, andabas un poco como escondido. Estaba hablando con la hermana de una chica colombiana. Pero vaya, nada serio por lo que puedo ver. Veo que la madre de las vacaciones en el Caribe están sentados estupendamente. Pues sí, sí, sí. Unas vacaciones siempre son bien, bien recibidas. Claro que sí, hombre. Claro. Luego sí. Me voy otra vez. Hombre, hemos venido aquí a hacer un break de las vacaciones. Hacemos esto. Y mira, un billete abierto para volverme allá a Cancún. Yo tengo los del EasyJet que me están esperando abajo, que es más barato. Me está quemando. Estoy disimulando. Como fuego sobre las... Patricio te anima a que vayas, que dice que esta vez no te perderás. ¿Que vaya a dónde? A buscar a la rendija, no, me no, imagino. Que vaya él si quiere, yo no voy. Anda, que está bonito. Ahí Patricio de Chile a Badalona. Pues que coja un EasyJet, eso. Un ratico se planta ahí. ¿Ya o qué, Fermín? No sé, pero primero vamos a poner el programa este mítico de este señor de hace 10 años, de la montaña de basura. Yo es que se lo pondría luego, cuando estemos ya cansados. Yo lo veo... No, lo ponemos ahora. Luego igual nos olvidamos. Pero yo escucho algún fragmento de la montaña de basura y se ve un cambio grande, ¿eh? Grande. Aquellos programas tienen una magia. Hay que contar que Diego tenía... Hombre. O sea, aún no tenía la mayoría de edad cuando... Bueno, cuando hiciste este programa en concreto, quizás sí, pero los 18... No, tampoco los tenía. Este no. El que vamos a escuchar no tenía solo los 18. Porque aún no había llegado noviembre, que es el mes en el que yo cumplo años. Está grabado en julio del 97. Este, además de que hablamos de un programa de hace 10 años, es de los primeros de la temporada. Es decir, ¿hay el nervio del principiante, bueno, o ya estabas más asentado? No, en realidad no. Es decir, antes me he equivocado. He dicho que era el tercer programa, es el cuarto. Digamos que yo no tenía los nervios de principiante porque antes de la montaña de basura me dediqué a hacer un programa musical sobre Queen, mi grupo favorito, para coger un poco de rodaje durante el micro. De hecho, tengo la grabación del primer programa, primero que hombre, hice. Hombre, ponlo también. Hombre, pero bolone, no me ha parecido adecuado poner. En todo caso, si después de aquí 4 o 5 horas... Hombre, un programa de aquí, todo Queen, un poco pastel sí que tiene que ser, ¿no? Vete a cagar. Cuando ya lleguemos aquí muchas horas y estamos aquello en malas condiciones y me podéis convencer, a lo mejor lo pongo. ¿Pero qué era? ¿Rollo Radio Fórmula? ¿O explicabas chistes entre canción y canción y hacías unos pequeños gags humorísticos? No explicaba chistes, daba información sobre las canciones que estaba poniendo, pero no era tan... Y esta canción Queen llevaba bigote y se peinaba con la raya. Fue antes de morirse. ¿Ya? ¿Habéis acabado ya de cachondearos? De verdad, qué malas personas que soy, cabrones. Bueno, algo más que añadir antes de escuchar la montaña de basura. Que no, ponlo ya. Señoras, señores, aquí empieza la montaña de basura. La habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal. ¿Cómo? Sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno. Es decir, que coge una palangana. Sí. Con un litro y medio de agua, no. ¿Y qué es lo que hace? Se sienta encima y la absorbe. Sí. Esto lo hace muy poca gente. Thank you. ¿Te has dado cuenta qué pesca verano? Qué asco de verano. ¿Te has dado cuenta ese olor a agua salada que viene? Sí, sí. Pero y a sardina frita asquerosa. ¿Te has dado cuenta ese olor a... A paella. A crema bronceadora. Ah, a paella. La del Lorenzo. ¿Sabes qué quiere decir esto? No. ¡Ya es verano, señor! ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una semana más. Esta es una de Sants Montjuïc 96.3 de la FM. Y esto, como cada miércoles de 10 a 11 y media, es la montaña de basura. Hola, Adrián. Hola, Diego. Hola, audiencia. Hola, invitados. ¿Cómo satura esto? Hay que ver, qué bonito. Que ver. Es que no me acerco mucho al micro. Claro, es que no sabes. No sé hacer tres radio. Meses aquí haciendo radio y ya no has aprendido, como el primer día. 500 años bueno, haciendo radio. En fin, bueno, que esto es la montaña de basura. ¿Qué vamos a hacer hoy? Recordemos que hoy es nuestro último programa. De la temporada. Exactamente, de la temporada. A no ser que nos echen a patadas. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Eso es difícil, ¿eh? Bueno, eso acaba de llegar público. ¡Hola, público! ¡Hombre! Hola, dice hola, público. Ha llegado el que canta OBK. Sí, señor. Vaya, luego tenemos aquí un luego joven. Cantar OBK. ¿Qué tal el guión de hoy? ¿El guión? ¿Qué? El guión que hemos hecho hoy. Ah, bien, sí, bien. Está guapo el guión. Sí, sí, sí. Ha pasado el guión que hemos hecho. Bueno. Pues empezamos. Venga, pues vamos para allá. Venga. Bueno. Sí, que esto es la montaña de basura y venga, ya hablaremos luego. My heart's wild thing. I think you move. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. You move me. Bueno, Diego, ahora que es el último programa. Sí. ¿Qué hacemos a partir de este último programa ya? Pues vamos, ¿eh? ¿Qué sugieres? No sé, porque nos vamos a quedar sin hacer nada. Sí, ya, bueno, cada año tirados con el sí, mes de agosto, como siempre. Igual. ¿Qué hacemos? No sé, nos hacemos de salvar la Tierra y eso. Salvar la Tierra, nos hacemos ecologistas, quizá. Como los Power Rangers. No, el Power Grijandes a mí no me gustan. Como el Comando G. Comando que, G. Que somos cinco, tú y yo, el Doraemon, sí. El Cacerolo. Sí. Mola, y el Stantop que pone discos. Eso, el técnico gamberro. Y el Paco. Bueno, no, el Paco no. No, el Paco no. Somos cinco, tío. Bueno, ¿Comando G entonces? Sí, seremos el Comando G. Con los robots. No la tienes. No, el técnico no la tiene, pero qué técnico más incompetente. Bueno, pues entonces. Entonces. El equipo A, que se llama. El equipo A. El equipo bueno, A. Pues seremos el equipo A. El equipo A, venga. Si alguien tiene una misión para nosotros y quiere que salvemos a alguien, llame al 438-8408 y le salvaremos, porque somos el equipo A y somos los mejores. ¿A que sí, Diego? Sí. ¿A que sí? Sí. Vamos a salvar a la gente. Venga, vamos a salvar al mundo entero. 4-3-1-8408. Nos llevamos el teléfono y todo por ahí. Venga. Y señores, hay alguien que está necesitado de nuestra ayuda, Adrián. Sí. Hay alguien que ha marcado el 431-8408. Alguien que nos quiere encargar una misión. Buenas noches. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Qué tal? Dios mío, qué nervioso estoy. ¿Estás nervioso? ¿Has oído lo del equipo A? Sí. ¿Quieres darnos una misión? Ahora mismo estoy en el asilo. Es que se han llevado a mi abuelo. ¿A tu abuelo? Se lo han llevado. ¿Cómo se llama? Mi abuelo, Rodrigo. Dame una foto, me mandas una foto y lo salvamos. Te lo mandamos fax, tío. ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasa en los asilos? No tenemos fax, métela por el teléfono. Vale, espera. A ver. Joder, qué. Ya la tengo. Vale. Qué feo es este tío. Vale. Bueno, le salvamos igualmente, aunque sea feo. Venga. Oye, no te metas con mi abuelo, ¿eh? ¿Pero qué le pasa a tu abuelo en el asilo? No lo sé, pero no sé, será por el bastón. Yo no lo sé, se lo han llevado. ¿Pero qué le hacen en el asilo? ¿En el asilo? No sé, yo nunca he estado en el asilo, lo envié por fax. ¿Tú crees que corre peligro? Pues sí, estoy casi seguro. Tranquilo, le salvaremos. Le vamos a salvar a tu abuelo. Vamos a salvarlo. Venga. Lo haremos por ti. Gracias. Venga. Bueno, ¿estás listo para afrontar nuestra primera misión? Coge las metralletas. Venga, vamos allá. Coge la furgo. Ah, que sí, venga. ¿Qué? O nos la quitó la urbana. Nos la quitó sí. La urbana. Vamos en metro. Al tío ultracoche. Vamos allá. ¿Dónde estará ese primo que me firme este papel para que el banco me dé unos kilos y yo me pueda perder? Vamos allá, ¿eh? Vamos. Vamos a entrar por la ventana. Es este asilo, ¿no? Sí, creo que es este. Es que hay muchos en Barcelona. Bueno, vamos. Vale. Allá. Creo que es este, ¿ya? Sí, entramos por la ventana. Venga, vamos a romper la sube, ventana. Sube. No se rompe. No se rompe. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a entrar por la puerta. Sí, entramos por la puerta. Venga. ¿Quién es? Hola, que venimos de... Ay, ¿qué digo ahora yo? Que venimos a salvar a un viejo. ¡Pase, pase! Vale. ¿Cómo ha sonado la puerta, eh? Qué mal. Vamos a escondernos detrás de la planta, corre. Venga. Vale. A ver, me parece que... ¿Qué, qué? Vamos a entrar en esta habitación a ver qué hacen. Bueno, sí, venga, vamos. A ver. Vamos a ver. Venga, fósiles inútiles, a caminar. Uno, dos, ahora haciendo palmas. Uno, dos, venga, viejos y cabrón de puta, que no servís para nada. Viejos, asquerosos, no sé qué. Toma, viejo. Oye. ¿Qué? ¿Has visto cómo torturan a los viejos? Se van en cantidad con ellos, ¿eh? Vamos a escuchar otra vez a ver qué hacen. Vamos a ver. Y uno, y dos, y tres. Ahora levantando la rodilla. Y uno, y dos, y tres, venga. Que tenéis que levantar leña. El que no levante leña no come hoy. Inútiles, asquerosos. Vamos allá. Vamos a salvarlos, porque somos el momento. ¡El equipo A! ¡Toma, viejo! ¡Toma! ¡El monitor este! ¡Ay, no me hagáis nada! ¡Por favor! ¡No! Ya está. Bien. ¿Qué hacemos? Hemos acabado con él. ¿Cómo raya esta música? ¿Es que sí? Vamos a preguntarle. Bueno, usted, señor. El yayo que ha quedado vivo. Hemos matado a todos los yayos. Pues así hicimos, como... Hicimos matado al Rodrigo. Como que no quiere la cosa... No. ¿Tú qué? No llames a mal tiempo, venga, llames a mal tiempo. A ver. Usted, viejo. Sí. Sí, ¿usted conoce un tal Rodrigo? Sí, el Rodrigo, cabrón, se me llevó el preservativo y no me lo ha devuelto. Sí, está muerto ahora, es de esto. No. ¿Dónde está? Está en el taller de manualidades. ¿En el taller? ¿Cómo se va ahí? Yo qué sé, oiga, yo no... Es que estoy loco. A mí no me pregunte, esto es un sanatorio. Por cierto, ¿por qué lleva los pantalones en la cabeza? Wait until the light comes. Bueno, vamos allá. Sí. Yo creo que para encontrarlo necesitaremos ayuda. Necesitamos los refuerzos. ¡Doraemon! ¡Doraemon! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Hola, Diego! ¡Hola, Doraemon! ¡Somos el equipo A! ¡Sí, qué guay! ¡Qué feo, ahora anda a buscar el yayo, ¿qué? Sí, anda a buscar un yayo. ¡Hostia puta! ¿Que tú tendrías algún invent que manes de Doraemon? ¿Por qué no te aburreixis? No, per tu, Baladi. Vale, a veure. Això és el buscador de yayos màgic. T'agrada? Sí. És un invent molt bo per buscar yayos. Anem a buscar-lo. Espera, sí. que apreto el botó. Oye. Sí. Hay una puerta. Entramos a la puerta esta. ¿Pero qué pasa con Doraemon? ¿Que no va el cacharro o qué? Doraemon, has encontrado el yayo. Es verdad que me he equivocado. Que eso es el consulador submarí. ¡Ay, Doraemon! Espera. Es que no tengo el buscador de yayos, me lo he inventado. Bueno, nosotros... Te esperamos aquí, Doraemon, tú ya, sí. ya avisarás. Ahora venimos. Venga. A ver. Bueno. Abre. ¿Picamos o no? Vamos. No picamos. No, tú abre la puerta. Abre. Es una cocina. Sí, qué bonito. El cocinero. Hola, cocinero. Hola, buenos días. ¡Hombre! Hola. Tú, es el cacerolo. ¡Cacerolo! Hola, buenas noches. ¿Qué tal? El que me ha cambiado de oficio. Sí. Y ahora ya hago comida para viejos. O sea, que ya no eres adivino. Es que no adivinaba nada. Ah. Claro. Claro. ¿Y ahora qué haces? ¿Comida para los yayos? Comida para los yayos. ¿Qué es esto que hay aquí? Ay, qué asco. ¿Esto de veneno para ratas? ¿Por qué lo pone en la cazuela? A los yayos les gusta la comida esta. Sí. Oye, Diego. Diego. Sí. Esto me parece muy injusto, ¿eh? Pueden envenenar a nuestro cliente, ¿eh? No hay derecho a esto. Vamos a matar al cacerolo. Lo matamos. ¿Sabes por qué lo vamos a matar? ¿Por qué? Porque somos el equipo... ¡Uah! Cacerolo, lo siento. Yo... ¡Mátalo! ¡Dale! ¡Cacerolo! Ya está, muerto. Joder, como raya. Todo el rato que decimos el equipo A de sonar la música. Bueno. ¿Por qué será? No lo sé. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ya hemos matado a Cacerolo. Teníamos que haber preguntado a Cacerolo. Espérate. ¿Dónde estaba el taller? ¡Escolta'm! Hombre, Doraemon. Sí, que ya he trobat el buscador de yayos màgic. Sí. Espera't. Això és el buscador de yayos màgic de veritat. Que bé, Doraemon. Anem a buscar-lo. Vinga. Doraemon, el gat còsmic. Bueno, vamos allá. Oye. Sí. Hay otra puerta aquí. ¿Entramos? ¿Entramos? Entra tú primero, venga. A ver. Bum, bum, bum, bum. ¿Qué es eso? No lo sé. Vamos a entrar en otra puerta, porque esto es muy raro. Una puerta que suena bum bum por dentro. Vamos a la, venga. Venga. Vale, abre. Mira, mira, todos los viejos haciendo... Es el taller esto. Lo hemos encontrado. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué? Bueno, ¿qué hacemos Debe ahora? Debe ser ese. ¿Cómo se llamaba? Rodrigo. Vamos a preguntarle a algún viejo. Vamos a preguntar. Venga. A ver, ¿usted? ¡Sí, dígame! Me. Es usted muy gracioso, ¿eh? Lo sé. Ay, como el perit. ¿Qué vol, usted? Mira, que estamos buscando a... ¿Usted conoce a un tal Rodrigo? Hostia, el Rodrigo, el de los condones. ¿Ese mismo? El que, cabrón. Sí, aquest. Es que, mire, resulta mira, que... Mira, es aquel. Aquel de allí. Aquel que te... Sí, aquel que te... Lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado. ¡Vamos a rescatarle! ¡Rodrigo! ¡Te has venido a rescatar! ¡Ah! Rodrigo, hola. Hola. Hola, Rodrigo. ¿Quién es usted? Somos el equipo A. ¿Y por qué van con metralletas? Para salvarle. ¿A quién? A usted. ¿A mí? Claro. ¡Ay! Que se muere el tío este. Anda, que no. Oye. Qué muerte más penosa. Que la palma. Nos hemos quedado sin Rodrigo. Espérate, le chuto la cabeza. No me... Espérate, a ver si está vivo. Ah. Está muerto, ¿eh? ¿Y qué hacemos ahora? No sé. Bueno, hablar con este que nos ha llamado por teléfono. Y habrá que decirle que ha muerto. Sí, debe estar en la emisora ahora esperándonos. Sí, vamos para allá. Venga, sí, metro también, ¿no? Sí, cogemos el metro, venga. Os debo otra cocha. ¡Vamos! It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Roebuck sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Show you never can tell. They bought a souped-up chimney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. Bueno, hola, chaval, hola. Hola, hola, hola, hola. O sea, tú eres... Mi abuelo, ¿dónde está? ¿Dónde está mi abuelo? Sí. ¿Dónde está mi abuelo? Abuelo? Bueno, veníamos a hablar de eso concretamente. De eso queríamos hablarte. Es que, verás... ¿Qué pasa? ¿Tu abuelo? ¿Ya lo he encantado? Tu abuelo... Ay, tu abuelo. ¿Qué pasa con mi abuelo? No. No digas que... No. Tu abuelo ha muerto. ¡No! ¡No! Sí. Lo sentimos. Tranquilo. Sí. Hemos firmado los papeles. Tenemos los bocadillos que le damos a los invitados. Te daremos uno. Ah, bueno. Vale. Bueno. Ah, vale. Venga, bien. Le damos un bocadillo y ya. Oiga, ¿se te ha pasado ya? Esto del equipo A no funciona. A ver, es que no. Estamos negados. Hace una birria esto. Hacemos más radio. Bueno, venga. Va. Bueno, recordamos que, aunque no lo parezca, esto es una de Sants Montjuïc 96.3 de la FM. Que esta es la montaña de basura. Que este es nuestro último programa. Sí. Y que hay un teléfono para todo aquel que quiera llamar y comentar lo que quiera, francés, que incluso si quieres llamar, hoy tengo Queen. ¿Puedo decir el teléfono yo? Venga, va. 431-8408. Ay, qué gracia. Pues ya sabéis, 431, señor. Todos los compacts al suelo. El leedor de cartas, siempre igual. Bueno, venga, que ala, que esto es la montaña de basura. Bueno, vamos a ver. Hemos estado diciendo tanto la semana anterior como esta que este iba a ser el último programa, ¿no? Sí. Así es, que este iba a ser el último programa. Bueno, pero yo estoy muy avergonzado. Sí, sí, hemos dicho una mentira. Vamos a ser francos con la audiencia. Españoles. Una vez más saludo a la misa tradicional de estos días. Que se calle. Cállate. Recuerdo. Para de mover las manos. Bueno, pare es como un autómata. Joder. Eso, que te decíamos que iba a ser nuestro último programa, pero no, es mentira, no va a ser nuestro último programa, no. Porque en agosto también habrá montaña de basura. ¡Ah, te he pillado, oyente! ¡Qué bonito, si hay alguno! Eso mismo. Os comunicamos que la semana que viene, el jueves, a partir de las 6 de la tarde, sí, no olvidéis, jueves a partir de las 6 de la tarde, ¿Qué pasa? Pues que habrá montaña de basura en verano. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Bueno, y tras este anuncio, ya sabéis, la montaña que de basura volverá a... Españoles. Otra vez. Que no, que volverá el jueves a las 6 de la tarde. Y venga, que continuamos. Otra vez. Radio Más, marginados antisociales. Vamos. Bien, señoras, señores. Y como una semana más y como ya va siendo habitual, conectamos con los señores de Radio Más. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, chavalito. ¿Cómo estamos? Qué moreno está, No diga mentiras, si no voy a la playa, no diga por quedar bien. Bueno. Estamos hablando ahora. Sí. Estamos comentando ahora un tema de actualidad. Un debate de eso, de lo de siempre. Para variar. Porque llevamos toda la semana aquí. Oiga, pero ¿qué hacéis con los micros, por favor? Es que no me llega bien a la altura. Que todo es lo de hablar, que aquí no ponen música. ¿Es todo lo de hablar? Sí. Venga, vamos a... Bueno. Es que no va bien. Bueno. Esto se mueve. ¿Quiere dejar de tocar el micro, por favor? Bueno, gracias. Vamos a ver, ¿de qué están hablando ustedes? Estamos hablando de Pepsi o Coca-Cola. Vaya. Estamos debatiendo qué es mejor, la Pepsi o la Coca-Cola. Bueno, yo, de todas maneras, hagan el debate, pero yo les pediría que no perjudiquen ni favorezcan a ninguna de las dos marcas, ya que esto puede ser considerado publicidad. Bueno, a ver, hablen ustedes. Yo creo que mejor la Pepsi. Es que la Pepsi ahora está saliendo una tía muy buena. No la ve que está... mira, la lata esta de Pepsi. Que sale la negra esa de la... De la Pagain. De la Pagain. La Melanie. pero... La número 4. Ya que tienes la lata en las manos, ¿podría darnos el DNI? Que lo veo desde aquí. Léame usted el DNI. ¿Qué es eso, el DNI? Lo pone en el reverso. DNI. El DNI. Nombre Melanie Brown. Apodo Silari Ispice. Fecha de nacimiento. 29 de mayo de 1975. ¿Es 75? Es 75. Pues se tiene los mismos años que mi hija. Joder. Podría ser tu hija esa. Signo Géminis. Como si fuera mi hija, madre. Géminis, pues sí, que las tiene las dos iguales. Tiene las dos tetas iguales. Géminis. Altura 1,65. Vaya, más malta que yo. Tiene pelo en los pechos. Ojo. O algo de esto. Marrones. Camino navío. Eso es bueno. La noche idea. Salir de copa. De copa. O de vino. O de vino, o de chato. Vino. O de chatito. No tiene la lata de Coca-Cola. Ahora. Vamos a hablar de la Coca-Cola. La Coca-Cola. La Coca-Cola. A ver, la Coca-Cola lo que no me gusta es que es roja. Lo que es que es roja. Arriba España, porque lo rojo a mí... Yo era de los grises, joder. Por todo, hablando de todo. De la falange. De los dedos. Tú, Manuel, no hablas ni nada. Es que no me dejáis mucho de hablar. Este desde que perdió donde dominó ya... Sí. Es que me hacéis mucha trampa vosotros. Tú ya estás cabreado. A la brisca. Ya te echaremos una parte a la brisca, vago, vale. Tú. Te vamos a meter. Pero no me hagáis trampa. Sobre todo uno sinvergüenza, Coca-Cola. Coca-Cola esa... Pero es que... ¿A vosotros qué os gusta más? El calimocho hecho con Coca-Cola. Coca-Cola con moscate. Eso está divino, divino. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que un buen calimocho... Lo que importa es el vino. Coca-Cola con moscate, un cubata de moscate. Y usted ay, la Dios. Vez se pone, hombre. Acabamos el debate ya, ¿o qué? Pues venga. Esto no... Que yo tengo la condicionada que me tengo que volver, pero ya. ¿Qué dice usted? Sí, por lo de la campanilla en el culo a mi mujer. ¿Qué le hiciste qué? Qué mala persona, Que le metí 25... Eso no me lo ha explicado tu mujer. 25 campanillas por el culo una a una. ¿No te acuerdas la canción que cantamos? Ay... ¡Joder! Me llaman mala persona. No hay derecho, me llaman mala persona. Y es que no hay derecho. Las señoras me tratan amable, me van a llenar de cinta. Y en lo profundo de mi majar, sé que no tengo salida. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir. Ka-me. La montaña de basura. Aquí vale todo. Shopping malls, bought an egg to eat, could do neither anymore. Then found love on channel 44. La la la la la. He wants to go to Magic America. La la la la la. He likes to live in Magic. Home to everyone he ever knew. known very well. 59 cents gets you a good square meal. From the people who care how you feel. La, la, la, la, la. He wants to go to Magic America. La, la, la, la, la. He likes to live in Magic America with all the magic people. Ya hemos puesto la llave en una de esas Montjuic. Y lo que he dicho antes, que igual no lo habéis entendido, seguramente no lo habéis entendido, 431-8408, el teléfono que no llamáis. Bueno, lo que quería decir, tenemos aquí muchas cosas, muchas tonterías y muchas de esto, y voy a leer un pequeño artículo incluido en la revista El Víbora, llamado Mete Saca Nacional, que no tiene desperdicio. Empiezo, ¿eh? Los que decían que el porno español era jodidamente casposo, que se alquilen Showgirls en Madrid. Gran película. Y verán cómo ha cambiado el panorama. Se trata de un expliot hipercalórico de la película de Paul Verhoeven, con toneladas de carne cruda y dirigida, un buen ojo, por José María Ponce, que lo conocen en su casa. Y bueno, alquilamos esta película. ¡Diego! ¿Me oyes? Te digo que si alquilamos la película. ¿Cuál? Showgirls en Madrid. ¿Showgirls en Madrid? Showgirls en Madrid. Sí, sí. Bueno. Del José María Ponce. ¿Lo conoces, el tío este? Sí, sí, sí. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Pero bueno. Oiga, oiga. Que aquí somos muy decentes. Vaya. Bueno, en fin. Que ahora en breves instantes, a las 11 y unos minutos, tendremos un fantástico informativo aquí en Ona de Sants Montjuïc, 96.3 de la FM. Y mientras, ya sabéis el teléfono, 431-8408. Y bueno, oye, Francesc, si me estás escuchando, que tengo Queen, ¿eh? Que tengo Queen. Tenemos sección de Queen. Decía que en vista de que no nos llama nadie, vamos a llamar al teléfono de la esperanza, porque es que estamos desesperados por eso mismo. Bueno, vamos a ver, ahora tenemos a Fantástico Productor, que está llamando al teléfono de la esperanza. ¿Y qué será esa tal esperanza? Vamos a ver. Vamos a ver si lo cogen. Hombre, como no lo cojan. Bueno. Fundación de Esperanza, buenas noches. Hola. ¿Sí? Sí, que llamaba porque hacemos un programa de radio, pero que es muy malo, que mi madre ya ni lo escucha. Disculpe, pero es que no le oigo bien, ¿eh? Sí, a ver, le digo. ¿Sí? Que tenemos un programa de radio, bueno, no es mi amigo, siempre me roba cosas. y que mi madre ya no escucha el programa porque dice que es muy malo y es que me siento frustrado ya, o sea, me siento un inútil, o sea, es que no sirvo para nada, nunca he servido para nada. Y ahora digo, oh, la radio, qué bien la radio, para tomar por el culo porque tampoco. Y eso pues llamaba, es que nunca había llamado aquí, no sé si suben la moral o no. ¿Usted ha estudiado psicología o algo así? Las personas que estamos aquí, bueno, estamos formadas para poder responder al servicio, ¿no? Además tenemos una formación continuada. ¿Y qué? ¿Pero me tendría que aconsejar usted o...? No sé, es que no capto más o menos la tónica que se lleva, ¿no? Es que no sé pedir una pizza, ¿no? Eso lo he hecho muchas veces, pero llamar al teléfono de la esperanza no lo he hecho nunca. ¿Y eso qué es? ¿Que voy largando yo y usted dice...? No, yo en principio intento escuchar lo que usted quiere expresar, porque en principio las personas que nos llaman es porque quieren expresar algo, ¿no? Sí. Pues yo no quería expresar esto. Bueno, también... O sea, lo que usted quiere expresar... Es que sabe pedir una pizza, pero no sabe si sabe llamar al teléfono de la esperanza. No, en realidad no era eso. En realidad él estaba contando, bueno, el frustre que tengo con lo que es la radio. Porque, bueno, ay, me comencé un cigarrillo. Yo pensaba que sería muy bueno y que tenía, bueno, un don de improvisar, pues, increíble, ¿no? Pero una vez ya haciendo el programa, pues, es patético, ¿no? Es que me lo dice todo el mundo, o sea... Es que ya le he dicho, o sea, ni mi madre... Mira que mi madre, que iba mintiendo a las amigas diciendo que tenía 180 de coeficiente intelectual, una trola flipante, y ahora me dice que el programa es malo. Y también, bueno, es que tengo cantidad de problemas, ¿no? La fijación por violar a mi gato, eso... Eso también, pues, me está comiendo, ¿no? Porque es que, claro, no tengo relaciones con chicas, pues, debido a mi aspecto, ¿no? Y por eso, pues, recurro al gato, ¿no? Que, bueno, no me dice nada, pero bueno. Pero grita mucho. Yo no sé si grita pidiendo más o no, vamos. Decirle, no le puedo responder a esto. ¿Usted cobra? Este es un servicio de voluntariado. Voluntario. Vaya. Pero, o sea, ¿la dirección de esto lo lleva el ayuntamiento o qué no lleva? ¿La dirección de...? Sí. ¿El teléfono de la esperanza? Sí, digamos de... Es una fundación. Es una fundación. Mira, que me voy. Adiós. ¿Cómo se llamaba usted? Adiós, pues mire, ¿oiga? Sí. Nosotros, como le he dicho, somos voluntarios. Y el teléfono de la esperanza es un servicio que es anónimo, entre otras cosas. Sí. Y es apolítico y también es aconfesional, y dentro de ese anonimato pues está el no decir mi nombre, de la misma manera que tampoco sé el suyo, ¿no? Bueno, me llamo Avestruz. Ale, vale. Señora, a usted, nos vemos. Muy bien. Yeah. these lurking demons laugh at me. All my traumas start to infiltrate my mind. Recordamos que esto es zona de Sants Montjuïc 96.3 de la FM, que esto es la montaña de basura hasta las 11:30 y que hay un teléfono que es el 431-8408 para contar todo aquello que siempre habéis querido por la radio y nunca os han dejado. Bueno, y señores, vamos a hacer eso que tanto nos gusta. Vamos a hablar por la radio. Venga, vamos a ver. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? No sé, mira, aquí con... Con gente. ¡Hombre! Que ha venido aquí. ¡Mire quién ha venido! ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Este quién es? Un amigo nuestro que se llama Javier. Hola, Javier, ¿quieres decir algo por la radio? Hola. Habla aquí. Hable usted por algún micro. Hola. Hola. Por favor, no sé cómo usted el micro. Hola, Javier. ¿Qué tal? Bueno, tenemos más invitados. Sí. Empezamos a presentarlos y yo digo el nombre y vosotros venga, decís. Venga, que ellos hablan. Hola. Esto es como la terapia. Hola, Paco. Hola. Hola, Juanma. Hola, hola, hola. Hola, Benjamín. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Te digo tu nombre raro, Nuno Cosmos este. Hola. Hola. Y la rata piñada. O Sandra, ¿no? Bueno. Pues que han venido muchos amigos. Bueno, pero no quieren decir nada. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, hay una silla por ahí. Sí, una silla. A ver. Mira, ahí la del ventilador. ¿Y hay más? No, ahí fuera. Ahí fuera hay muchas sillas, si quieres, ¿eh? ¿Javier? Sí, sí, Javier. Amigo del pelito. Sí, se parece sí. A Luis Cobos. ¿Lo habéis notado? Se parece mucho. Sí, una, le falta una, la batuta. Una cierta realidad tiene. Nadie quiere llamar al programa. Venga, 461-8408. Llamar al programa, que nos aburrimos. A mí me hace ilusión. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos a Javier, que ya se instala. Sí. Por favor, que le preste unos cascos o algo para que este hombre oiga. Da igual, da igual. Que no oiga. Bueno, que no oiga, que cuente algo. Que este hombre sabe mucho de la vida. Cuéntanos algo, Javier. Aunque no quiera, que cuente algo, es igual. ¿Eh? Hace mucho calor aquí. Hace mucho calor, cuenta. Sí, hace bastante calor. Que se coma, se acerca. No se lo coma. Estas instalaciones requieren aire acondicionado. ¿No, no ves el ventilador? Pero eso no es aire acondicionado, es un ventilador. Pero hace viento. Pero sería mejor el aire acondicionado. Ahí hay uno, ¿no? ¿Eso de ahí del locutorio es un aire acondicionado? ¡Qué va! Que es un ventilador grande, del Longhi. ¿De qué va el programa? ¿De qué va el programa? Si estábamos debatiendo sobre la eutanasia, si estabas a favor o en contra. No, en realidad no. En realidad va de tonterías porque no tenemos guión. No. No. ¿Y ahora mismo qué estamos haciendo? Estamos solo hablando, ¿no? Sí, hablamos por la radio. ¿Qué es lo que nos gusta? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué hablamos por la radio? ¿Y por qué? Porque me deja la gente. Que no eres de mi barrio. No soy de... ¿De qué barrio eres tú? Yo soy de mi barrio. ¿Tu barrio? ¿Dónde? Muy chungo, muy chungo, muy duro. ¿Bonito barrio? Sí, me da, sí. Me da muy mucho guapo. Miedo tu barrio. El monumento. Sí, porque te meten a la mínima. Sí. La gente es bastante peligrosa. El otro día, mira, vamos a contar algo. Vamos a contarlo. Vamos a contar. Vamos a contarlo. Vamos a contar una historia. ¡Basta! Por favor. Yo iba con mi amiguita, ¿cómo se llama? Siria. Siria, sí. Ir a su barrio, que es la zona franca, ¿no? Sí, y correcto. Fuimos caminando tintilintilín hacia la plaza Marina, ¿verdad? Y ahí me encontré un engendro, una persona un poco rara, sí. Llamada Alex, ¿verdad? Sí, que conversaba y hablaba sobre la paz en el mundo, que sí. Era pacifista. Y sobre Bakunin. Era pacifista. Sobre Bakunin. Sobre Bakunin. Pues, sí, sabía. Gran deporte de riesgo, el Bakunin. Y bueno, el hombre pues era muy culto, ¿no? Sí, sí, hablaba de... Y yo durante, bueno, la media hora que más o menos le fui conociendo, le fui tirando un poco los argumentos por el suelo muy fácil. Sobre todo que adivinar que él, bueno, sabía reconocer cuando había una mentira o cuando no la había. En cambio yo le dije que tenía dos gatos y tengo uno. Y se lo creyó, ¿eh? Sí, sí, él afirmaba que sí, que usted tenía dos gatos. Bueno, la gracia de este chico es que hablaba como Tony Aguilar, queridos oyentes. ¿Habéis visto alguna vez cómo habla Tony Aguilar, cómo mueve las manos? Como Franco, pero en moderno. Y yo, bueno, mientras hablaba, pues le hice la burla. Sí. Y moví las manos. No detectas nada. ¿Y saben usted lo que me hizo? Me tocó así en el hombro y me dijo... tonto. No, me dijo, tonto. ¿Y te dejaste? Yo le miré a la cara y le dije... ¿Qué pasa? Y me dice... Tú no eres de mi barrio y en mi barrio no se ríe nadie de mí. Eso es lo que quería más debatir. Creo que es un problema psiquiátrico, ¿vale? Sí. Una de dos, o eso, o es que se creía muy, muy chungo. Sí, se lo creía porque en lo realidad era no... porque llevaba pantalones cortos. Ah. Llevaba pantalones cortos y capucha. Y capucha. Ya y, está. Y el pelo se lo había... Sí, es de estos grunges que van... O grunge o de Ku Klux Klan. No, grunge. Vale. Con la mentalidad un poco de Ku Klux Klan. Además sí, decía que no era violento. No. Y cuando le preguntamos, ¿eres un poco violento? No, dijo, sí, ¿y qué pasa? No. Dijo, soy violento con los que piensan diferente que yo. Ah. Cuidado. Que viva España y... Que sí. Me lo has dicho diferentemente, ¿no? Un error tuvo, muchacho. Ahí va, con mucho más cascos. Por ahí. Sí, era demasiado listo, yo creo. Un poco bastante sí. Listo. Bueno... dejamos de hablar ya por la radio, Diego. Bueno, no pondré ningún inconveniente. Pon alguna... ¿Qué canción vas a poner? Pues mira, ahora iba a poner una de Queen. ¿Una de Queen? Oh, ¿cuál? Sí. ¿Cuál? The Hitman. ¿The Hitman? Sí. Qué bonita. ¿A que sí? Sí, sí. Bueno, pues venga. Que el teléfono es el... 4 3 1 8 4 0 8 ¡Qué bonito! Mi casa. Teléfono. Bueno, señores, tenemos una llamada. Adrián. No, yo no he sido. No, ya lo supongo. No, pero te aviso para que lo sepas. Vale. Que tenemos una llamada y que te comportes. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? No, ¿eh? Zoroa, ¿no? ¿Me han dicho? No. ¿Cómo se llama usted? Yo, Ernesto. Ernesto. Hola, ¿qué tal, Ernesto? Hola, ¿qué tal? ¿Qué querías contarnos? Bueno, pues este programa que es tan emotivo. Pues, sí, emotivo. Sí, ¿por qué emotivo? ¿Por qué? Porque todo el mundo llama a contar sus problemas, ¿no? Sí, sí. Sí. Y bueno, yo siempre lo escucho, Gemma, y me gusta mucho tu programa. Nos escuchas todos los días, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sobre todo la gente de toda España que te llama y te cuenta tus problemas. Además, eres muy simpática. Uh-huh. Sí, gracias. Uh-huh. Sí, sí, eres muy simpática. Uh-huh. Y aunque cortes de una manera uh-huh. tanto cabrona uh-huh. y nos dejes así con bueno, Fabián, pues muy bien. Nos ha gustado mucho. ¿Algo más? Ernesto, ¿no, Fabián? Ah, se llama Ernesto ahora. Bueno, sí, el ego que reclama. Bueno, a ver, ¿qué nos quieres contar? Vamos a ver. Espacio. ¿Tienes algún problema tú también o algo o qué? No. Ah, qué bien. Sí. ¿Para qué llamas a la radio? A ver, cuéntanos. Bueno, llamo para nada. Ah. ¿No es para nada? Sí, cuéntanos para un nada. Chiste. Cuéntanos llamas para nada. Que nos cuente un chiste. No te avergüences. Señoras, señores... Este ha sido... La montaña de basura. Este ha sido el primer oyente que ha tenido el valor de colgarnos el teléfono. Hombre, valor no... Pero no es un término muy acertado, ¿no? ¿Valor? No. ¿Valor no era un turrón? No sé. No me suena. Bueno, en fin. Que sí. Venga, que vamos a pasar ahora a un bonito informativo. ¿Sin corresponsal? Sí, sin corresponsal. Teníamos que llamar a un corresponsal. Pero es un mierda. El Israel de los cojones. Venga. Recull informatiu. Ona de Sants Montjuïc. Abeje, el hombre que se mordió el miembro viril mientras se lo autochupaba, finalmente murió desangrado. Los servicios de urgencia no han podido hacer nada por él. Descanse en paz. Hay una nueva noticia, una nueva ley que informa que los niños no pueden mearse en la cama. Lo sentimos mucho, nenes. No podéis mearos en la cama. No podéis volver a hacerlo. Eso lo ha dicho el señor del bigote, que dice España va bien. Una mujer estadounidense hizo el amor con más de 300 personas y más tarde con su novio. Este no se enteró hasta el día siguiente. La verdad es que debió acabar muy escocido. Hay un hombre en un país muy lejano que tiene muchos poros en la cara, obviamente. A una mujer la violaron cuatro hombres, pero estaba borracha. Y bueno, despedimos esta conexión y este informativo tan bonito. Y después de este bonito informativo Cállate Benjamín, vamos a... Es que nos hemos olvidado de nuestro amigo Javier, que tenía una noticia, pobre. Sí, no sé si es cierta, pero me parece que sí. ¿Te parece? Sí, el titular dice: trifulca en los vestuarios del FC Barcelona entre Amor y Guardiola. ¿Por qué? Por un problema de faldas. ¿De faldas? Un problema de faldas. Y luego dice... Guardiola había llegado a las 9:30 de la mañana a una tienda de ropa. Se estaba probando las dos últimas faldas de un modelo determinado cuando a las 9:47 llegó Amor y le dijo a Amor: va, déjame una y tú te llevas la otra. Y Guardiola, abusón, no queriendo compartir las faldas con Amor, le dijo: yo me llevo las dos que he llegado primero. Primero se llevó la rosa. Eso Guardiola. Guardiola se llevó la rosa y se llevó la verde, y Amor se tuvo que comprar una falda pantalón. ¿Una falda pantalón? Una falda pantalón, y por eso se han enemistado en el vestuario. Problema de faldas en el Barcelona. ¡Problema de faldas en el vestuario! I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? No sé si lo oyen ustedes, pero aquí de fondo hay una bonita bronca. Quería quitar un poco de gema, entonces tuvo que... ¿Qué hace la gema mierda? Bueno, no sé si se oye. Aquí hay una bronca a los Pepe Navarro. Bueno, sí, pues ya sé que estaba como diciendo: bueno, ya, este me lo cargo, yo me lo pongo de bien. ¡Si te he seguido la coña, co! ¿Qué, chaval, tío, que te conozco? ¿Por qué te he seguido la coña? Bueno, es igual, como tampoco estamos muy seguros de la calidad sonora... bueno, sí que se oye, sí. No, que te pongas aquí, que si ahí no se oye. Bueno, pero, a la mierda. Bueno, en fin, esto no ha sido ningún gag ni nada. Esto ha sido una bronca de verdad. Y bueno, continuamos. La montaña de basura 96.3 de la FM. Straight and never. Bueno, aquí la gente que está en el locutorio por fin se ha decidido hablar y parece que se ven incluso con moral de hacer un debate. Bueno. Sí, dime. Bueno, so, tenemos un debate. Sí, un debater. Un debater. Este. Pam, pam, para, pam. Sí, ahora por vamos a hablar. Qué simpático el técnico. Vale, vamos a hablar. Bien, hablen ustedes. Vamos a hablar de Fabián, el leedor de cartas. ¿El que se acaba de ir? El que se ha ido. Se ha ido ya. Ese no lo gafas, entiendo por qué se ha ido. El que lleva dos orejas ese. ¿Qué orejas? No, ¿qué el de las cartas. ¿El de las cartas? Sí. El de las cartas. Fabián. ¿Cómo es? ¿Leedor o lector? Leedor. Son correctos. Leedor. Yo qué sé. Yo qué sé. Esto es demasiado oculto. Es que no importa, leedor. Es que no importa. Leedor. Leedor, leedor suyo, ¿no? Pero que sí, la broma es decir leedor. ¿Pero qué le ha pasado? Perdona, yo sí lo sé. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Que se ha cabreado, ¿qué? Que yo sí lo sé. Pues cuenta, cuenta. ¿Por qué se ha cabreado? A ver. No lo voy a decir. Dilo. Sí, dilo. Dilo, hombre. Ya está. No lo sé, después no lo dice. Dilo, que cortado, hombre. Tú ya sabes que a mí me gustan las polémicas. Esto es un poco falso, más de listo. No. Que lo diga. No me gustan las polémicas, pero yo sé por qué se han quedado. Es que no lo entiendo. O sea, llama, porque es el que ha llamado antes, oyentes. Es el que ha llamado antes. El pesado. El Ernesto. Y esto se acopla un poquito. El Ernesto. El Ernesto. El Ernesto. Y llama, hace la coña de la gema niebla, ¿no? Y yo le sigo, porque la gema niebla, ¿qué hace? Muy bien, adiós. Es lo que hace, ¿no? Correcto. Y dice, y se cabrea porque dice, es que no me sigues la coña. No lo entiendo, no lo entiendo. Y encima le digo, vamos a leer cartas, y no las lee. Y se va, y ya no se ha ido, coge su compact de psicosis y no sé qué más, y se larga. Se ha herido en su orgullo. ¡Qué morro, joder! En su propio orgullo y... Encima que no le he hecho nada... Bueno, pero... Es que a lo mejor se ha cabreado por eso. No tenías que haberle golpeado tan fuerte, ¿eh? Porque no le has dicho nada. Bien, pero las heridas producieron hemorragias, quizá. Si no. Se me fuera. Tú lo has visto, Diego. Yo, ¿qué he visto yo? O sea, a mí no me metas. Objetivamente, ¿eh? ¿Qué coño le he hecho yo? Yo qué sé, a mí no me rayes, oye, a mí no me cuentes tu vida. Y después no quiere leer las cartas. Las cartas, yo no las leo. Venga, vamos a cortar por lo sano. ¡Hala! Hacer puñetas el debate. Bueno, venga, que a ver, los que están aquí, ¿alguien quiere decir algo? A ver. Ven, acércate, que si no, no se te oye, hombre. Has dicho puñeta y como te oiga lo objetivo. Venga, fuera. Bueno, venga, que esto es la montaña de basura, que quedan ya unos minutos. Y os recordamos, venga, Adrián, despídete de la audiencia como Dios manda. Me despido de la audiencia. Y adiós. Adiós. Bien, ya está. Bueno, volveremos el jueves a las 6 de la tarde. Recordadlo, horario de verano, lo hará programa los dos primeros jueves. Más tarde vendrá la programación especial de fiestas, no os la perdáis. Y bueno, ya sabéis, qué simpático el técnico que me quita la música de fondo. Bueno, pues ya sabéis, el jueves a partir de las 6 de la tarde. Hasta entonces, que... No, que el técnico eres tú. No, es que hay otro aquí de supporter. ¿Vale? Eso no es culpa tuya, pones tú los compas. Bueno, no me raya. Que hala, que buenas noches. Hasta la semana que viene, el jueves a las 6 de la tarde. Macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. El camello.